sabiendo lo que yo la necesito. Se fue llevándose mi corazón. Oh, dejarme solo y triste, me arrebató de golpe su amor. Oh, me destrozaba por dentro mirarla que se marchaba. Mis labios se me sellaron, no pude decirle nada y me quedé suspirando sin un pedazo de cielo, mirando que ya se iban y yo sin mover un dedo. Y me quedé suspirando, sabiendo que sin sus besos mi vida iba a ser vacía, con un gran hueco en mi pecho. Y me quedé suspirando. Y con ustedes, Cristian. Solo y triste, me arrebató de golpe su amor. Me destrozaba por dentro mirarla que se marchaba. Mis labios se me sellaron, no pude decirle nada y me quedé suspirando sin un pedazo de cielo.